El día 20 tuvo lugar en la Casa Coreana en Tokio el acto central de coreanos residentes en Japón por cumplirse 4 años desde que el mariscal Kim Jong-un envió un mensaje de felicitación a los participantes en la conferencia de funcionarios de las filiales de la Asociación General de Coreanos en Japón, Cheongnyeon. Tomaron parte allí el presidente del Presidium Central, Ho Jong-man, y otros cuadros de la asociación, profesores y empleados de la Universidad Coreana, directores de las escuelas secundarias coreanas y compatriotas. El presidente Ho Jong-man pronunció el discurso y dijo como sigue. En el histórico mensaje de congratulación, el mariscal Kim Jong-un trazó la meta estratégica y las tareas para abrir una nueva era espléndida del movimiento de coreanos en Japón, enalteciendo a los grandes líderes como Eterno Sol y apoyando con fidelidad su autóctona idea y obra del movimiento de compatriotas en ultramar. Debemos escribir una nueva página del movimiento por la reunificación de la patria, incorporándose a la lucha pannacional por materializar la línea y la orientación de lucha por esta causa, aclaradas por el mariscal en el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. En el acto se dio lectura a la carta dirigida al mariscal.